yo no lo puedo tomar como algo que festejable, digamos, pero estoy muy conforme, siento esto, que se hizo justicia, ¿no? Las manifestaciones de este señor en cuanto a matar y torturar a las madres de Plaza de Mayo no puede ser de otra manera que no sea condenado, o sea, tiene que ser condenado, y así lo entendió todo el mundo, o sea, más allá de que estuvo en mis manos hacerlo público, más por la indignación que me causó las manifestaciones que por otra cosa. Yo creo que no nos equivocamos, el sindicato no se equivocó en esto de ponerlo a conocer, porque el juez federal entendió lo mismo, de hecho está procesado por apología del crimen, y el superior tribunal entendió en consonancia con todo lo que sucedió, la comunidad, el Consejo Deliberante lo declaró persona no grata, en consonancia con eso el superior tribunal parece que bueno, lo cesante, o sea, lo dejan cesante.